Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a la emisión número 553 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y un tema será el dominante de esta entrega: las penurias, las dificultades que tienen que enfrentar millones de argentinos para lograr una garrafa de gas licuado. Y saben ustedes que el tema de los aumentos de los costos de la energía en el país a partir del pasado 1 de agosto es una cuestión que involucra a todos los bolsillos, a todos los argentinos. Estamos en comunicación directa con el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, Mario de Cara. Mario, un gusto saludarte y, bueno, la pregunta es, ¿cómo está repercutiendo allí ese tema, no? Mira, en realidad creíamos que hoy iba a amanecer despejado. Y no me estoy refiriendo precisamente al tiempo, ¿no? Sino que ya para el día de hoy va a estar la problemática esta de la faltante de gas en garrafa solucionado. Y nos encontramos en cambio de que parece que se ha agravado, porque en lo que va de la mañana hemos tenido ya cientos de reclamos insistiendo en cada uno de ellos con la faltante de gas. Con el agravante que estamos teniendo comunicaciones con intendentes y presidentes comunales de todo el interior de la provincia de Córdoba. Acabo de colgar con el intendente de Villa Jardino, departamento Punilla, donde la situación ya es angustiante. No hay una garrafa. Me dice el intendente de Villa Jardino que no tiene ni siquiera en la municipalidad disponible una garrafa para calentar el mate cocido. Esto es un verdadero espanto. Así que vamos a insistir, por supuesto, con los reclamos ante las autoridades del Gobierno Nacional, la Secretaría de Energía, bueno, Lenar Gas, a ver de qué manera informe inmediata hay un paliativo a esta situación tan grave que se ha planteado. Lo que parecería es haber una suerte de discusión, no sé allí en Córdoba cómo está esto, acerca de dónde está el punto neurálgico de esta dificultad, ¿no? Por un lado, funcionarios del gobierno están señalando al comercio minorista, pero por otro lado, e incluyo en esto a quien tiene a su cargo la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Sella, de lo que se habla en realidad es de los fraccionadores y distribuidores como punto neurálgico. ¿Qué pasa por allí? No, yo creo que es un conjunto de razones, ¿no? Te quiero decir que hace 20 minutos, media hora escaso, he estado hablando con el Defensor del Pueblo de la Nación, con el doctor Anselmo Sella, compartiendo e intercambiando preocupación e información de cómo está la cosa. Así que él está anoticiado, le acabo yo justamente de poner en conocimiento de él, que aquí en Córdoba todo sigue muy mal. Te decía, es un conjunto de factores. En primer lugar, no tengas dudas de que los funcionarios del Gobierno Nacional, que el año pasado hicieron el cálculo, la previsión de gasto de gas en garrafa para el año siguiente, vale decir para este año, le erraron feo. Esa es la primera razón importantísima a tener en cuenta. No digo que haya habido aquí mala intención, no digo que haya habido ninguna intención avisa, estoy diciendo que le erraron en el cálculo. Primera cuestión. Segunda cuestión, debieron haber implementado un sistema de inspección y control de las distribuidoras, mayoristas y de las minoristas, y no lo hicieron. Y esto facilitó la especulación en el precio y aún la guarda o vamos a hablar claro o que las distribuidoras escondan garrafas, no las venden en el sitio de distribución para después por izquierda ofrecerle con subdistribuidores la posibilidad de llevar esa garrafa a la casa para justificar, por supuesto, otro precio. Bien, entonces la garrafita que el vecino, si la retira in situ de la distribuidora a 16 pesos, cuando se la están llevando le facturan 40, 50, 60 pesos o más. Entonces ahí falló la estrategia de la Secretaría de Energía de la Nación o de Enargas, o de quien haya sido el responsable en el orden nacional, ¿verdad? Agrega esto, que la energía eléctrica en Córdoba, por ejemplo, no está subsidiada como en la capital federal, de manera tal que la gente, el vecino, no se calefacciona con aparatos eléctricos, sino que prefiere el gas porque es más barato. Y seguimos enumerando motivos. El precio del tubo, esto hay que tenerlo muy presente. El tubo de 45 kilos cuesta 250 pesos promedio. A ver, es una ecuación matemática muy fácil y que los oyentes les entienda. Si compra gas en tubo, está gastando 250 pesos por 45 kilos de gas. Si esos 250 pesos los invierte comprando gas en garrafa, compra más de 150 kilos de gas. Uh-huh. Obviamente que todos los que estaban en gas de tubos han cambiado y están ahora consumiendo gas en garrafa. Y si me permitís, y rápidamente, con dos agravantes, que esa franja social que históricamente consumía gas en tubo tiene justamente posibilidades económicas porque pertenece a otra franja social para poder acopiar garrafas, envases. Entonces nosotros hemos inspeccionado casas o hemos visitado casas donde nos hemos encontrado que tienen 10, 12, 15 envases. El pobre de la última franja social tiene una garrafita, lo sumo dos, milagrosamente tres. Y hay otro agravante, que de la franja social más alta tiene auto, el otro no. Teniendo auto, puede ir a buscar la garrafa donde esté, esperar el camión cuando llegue, comprarla in situ. Tiene una condición cultural, educativa más importante, lo que le permite insistir y pelear por la garrafa. El otro, en cambio, tiene que andar con la mujer esa que vemos usualmente en la imagen televisiva, que va arrastrando el envase como puede, la pobre señora, buscando dónde alguien se apiade y le vende una garrafa. Mm. Pues todo esto hace la cuestión, ¿verdad? Tal cual. Bien, ha sido muy preciso este detalle. Me parecería que con una última acotación a lo mejor terminamos de diseñar el mapa de lo que pasa en Córdoba. ¿Qué proporción de familias cordobesas dependen de esta clase de aprovisionamiento? Es decir, que no tienen o no están ligadas a una red de distribución de gas. Mira, en este momento hemos establecido en un 32% en la ciudad capital de Córdoba, ¿verdad? Uh-huh. Que por supuesto es el lugar de la provincia donde hay mayor red de distribución de gas natural. Lo que queda sin red es más o menos un 32%, ¿verdad? Y en el interior es 50-50, es más grave todavía. Tal cual. Y cuando en el interior hablamos del interior profundo de la provincia de Córdoba, es más grave aún, porque tiene que ver con la distancia y el transporte, ¿verdad? Claro. O sea, que esta sería más o menos la... O sea que estamos hablando acá de miles de garrafas. Hemos estimado nosotros, en base a información suministrada por intendencias y comunas del interior, más información propia acá de Córdoba Capital, en unas 200.000 garrafas quincenales la faltante de gas para la provincia de Córdoba. Muy claro. Muchísimas gracias, Mario de Cara, defensor del pueblo allí en la provincia de Córdoba. Un abrazo, Mario. Un abrazo, Omar. Mucho gusto. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos.